Este es un pequeño gran disco original de Walt Disney y yo soy la narradora de cuentos de Disneylandia. Voy a comenzar a leerles el cuento de El hermano Rabito y el muñeco de Brea. Ustedes pueden leer en su libro junto conmigo y sabrán que hay que dar vuelta a la página cuando escuchen a Campanita, el hada de Peter Pan, tocar sus campanitas así. Empecemos ahora. El hermano Rabito siempre está en dificultades. Tal parece que busca los problemas. Como un día en que venía alegremente saltando sin pensar siquiera en los líos que le esperaban. Ni se imaginaba que en las orillas del bosque, el hermano zorro y el hermano oso se preparaban a atraparlo. El hermano zorro derretía brea en una olla para hacer un muñeco. Cuando la brea estuvo lista, formaron con ella un monigote muy pegajoso y el hermano oso lo vistió con una chaqueta. Para simular los ojos, le pegó dos botones. El hermano zorro pensó que el muñeco se vería mejor si le ponían pelo. Así, cuando se descuidó el hermano oso, le robó el sombrero y le arrancó un puñado de pelos de la cola y se los pegó al muñeco en la cabeza. Con aquello, el muñeco quedó tan bien que parecía un negrito de verdad. Solo le faltaba hablar. Los dos tramposos se escondieron tras un tronco a esperar que pasara el conejito. Pronto apareció el hermano Rabito saltando por el camino. Venía cantando alegremente cuando vio al muñeco. El conejito se detuvo y dijo, «¿Qué tal, chico?». Esperaba que el negrito le contestara, «Bien, gracias». Pero como era muñeco, nada podía decir. Entonces el conejito repitió, «¿Qué tal?». Como el muñeco seguía callado, el conejo, ya molesto, se rascó la oreja con su pata mientras los tramposos seguían escondidos. «Yo te enseñaré a ser más educado», dijo el hermano Rabito, amenazando al negrito de brea con su puño bien cerrado. Al no contestar el muñeco, el conejo le asestó un derechazo a la cara y su mano quedó pegada en la brea. ¡Suéltame o te doy un izquierdazo! Y diciendo y haciendo, el conejito ya furioso pegó y quedó pegado de las dos manos. Al ver aquello, el hermano Rabito empezó a pegar patadas y cabezazos y con todo lo que pegaba, se pegaba más y mejor en el muñeco de brea, hasta que quedó tan pegosteado que lo único que podía mover eran los ojos. Al quedar inmóvil, vio salir al hermano zorro y al hermano oso de su escondite. Estos empezaron a bailar frente a él mientras cantaban, «¡Te vamos a comer asado al pastor!». Rápidamente empezaron a cubrirlo de leña para asarlo ahí mismo. El pobre conejito estaba casi muerto de miedo, más aún cuando el oso, agarrando un gran leño, exclamó, ¡déjame matarlo ya! ¡Lo quiero asar vivo!, gritó el zorro levantando al hermano Rabito de las orejas. El astuto conejito pensaba rápidamente qué hacer para escapar. ¡Mátenme o hácenme! ¡Pero por favor, no vayan a echarme en medio del zarzal! ¡Les tengo horror a las espinas!, dijo el conejito llorando. El hermano zorro vio las espinas del zarzal y al conejito temblando de miedo. ¿Con qué les tienes miedo a las espinas? Pues ahí es donde vas a parar, dijo el zorro, lanzando al hermano Rabito al zarzal. Los tramposos estaban felices al oír gritar al hermano Rabito, ¡auxilio, que me muero! pero cambió su gozo cuando el conejito comenzó a reír y a burlarse de ellos. El zarzal es donde yo nací, me crié entre las espinas, y aquí es donde quería que me echaran, tontos, decía riendo el conejito. El hermano zorro y el hermano oso se dieron cuenta de que el astuto conejito los había engañado, y no iban a comer conejo asado por tontos. Por lo general, eso les pasa a los tramposos que tratan de abusar del más débil.